Buenas noches, distinguida platea. Espero que estén disfrutando la velada. ¡Sí! Sí, sí, sé lo que están esperando. Sé que están ansiosos por verlo a él. Verlo en su vuelta a los escenarios. Y pido un fuerte aplauso para recibir a Ronnie Carmiño. ¡Ídolo! Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, en serio, gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. ¡Ay, quiero! ¡Ronnie! Gracias, muchas gracias. Ustedes saben que hace mucho que no aparezco por los escenarios. Y es que tuve algunos problemitas. Y hoy quizás esperen, como siempre, que les venga a contar chistes. Pero no, no va a ser así. No, en serio, no es broma, ¿eh? No voy a contar ningún chiste, voy a contarles algo que me pasó de verdad. Y no es broma, ¿eh? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no estuve actuando estos 4 años? No, ¿por qué? ¿Por qué? Es que estuve en la cárcel. No, no, no, en serio, estuve en la cárcel. No saben lo que es vivir ahí. No, contanos, contanos. Es horrible, realmente, la pasé muy, muy mal. Por eso quería reencontrarme con ustedes y que supieran mi verdad. La comida era horrible. Los guardias me maltrataron siempre, siempre. Me violaron. Pero es en serio. Es algo que me pasó de verdad. Y cuando venía para acá pensaba, ¿les cuento? ¿Me creerán? Y aquí estoy. Estuve preso porque me metí en el mundo de la delincuencia. Y esto es verdad, ¿eh? Robaba para comer. Grande, Romy. Hasta que maté a uno que se me resistió. ¡No! ¡No puedo más! ¡No puedo más! Hoy estoy libre por buena conducta. ¡No, es buena conducta! No, es serio, no es broma. Pero la puta madre, che, no puedo hablar en serio, loco. ¿Pero qué se ríen, pelotudo? La puta madre, me cansaron. ¿Ven esto? ¿Ven esto? Sí, es un revólver, es un revólver. Sí, esto es un asalto. Ahora denme todo lo que tienen. Dale, loco. A ver, dame todo, dame todo y te mato. Volvió con todo. Volvió con todo, es un genio. Pero la reconcha de su madre, pelotudos. Muy bueno, dale, dale, Ronnie, levantate. Que reviva, que reviva. Es un grande, cómo maneja la ironía.